corazón y juegas conmigo al pasar. Te miro sobre el hombro y sin que él se dé cuenta debemos estar. Para que sea una batalla de abrazos y gemidos, que se escuchen los gritos, yo quiero mucho más. Quiero saber lo oculto de tu fuego divino, besarte donde pueda y la piel no bastará. Quiero que te enteres, corazón, con trampas es mucho mejor. Corazón, para que si no te hace gozar. Las cosas que te compra, corazón, la piel no te hace calentar. El dinero no basta, corazón, tendrías que volver a mí. Para que sea una batalla de abrazos y gemidos, que se escuchen los gritos, yo quiero mucho más. Quiero saber lo oculto de tu fuego divino, besarte donde pueda y la piel no bastará. Quiero que te enteres, corazón, con trampas es mucho mejor. Para que sea una batalla de abrazos y gemidos, que se escuchen los gritos, yo quiero mucho más. Quiero saber lo oculto de tu fuego divino, besarte donde pueda y la piel no bastará. Quiero que te enteres, corazón, con trampas es mucho mejor.